orina verga de la avenida Chicana, vamos a la banda, vamos a la turrita, vamos a ver de Colonia Carolla y Nati. Marchaste sin palabras, cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más. El miedo te arrancó del nido, sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si tú no estás. Me muero y no puedo esperar a que vengas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos. Y ahora me muero de amor si tú no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Santa Verde. Vamos a las prohibidas. Vamos a los retornos. Eso. Entre tus papeles encontré una carta sin miedo a nada, por en líneas apretadas, frases sin razón. Dices que el motivo fue la falta de aire, si siempre te dejé ser libre sin una condición. María Marta. Y ahora me muero de amor si tú no estás. Me muero y no puedo esperar a que vengas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos. ¡Vamos! Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Con Tula. ¡Sigan! ¡Vamos, Marí! ¡A la Marilina! ¡A la Centroamérica! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, la Urquita! ¡Vamos, Torero! ¡La banda de Centroamérica! ¡Vamos, las Buenos Aires! ¡Las Ceremoniadas! ¡Vamos, las Cabimanías! ¡Vamos, el Gonzalo, el Luca y el Jorge de General Sabio! Y ahora me muero de amor si tú no estás. Me muero y no puedo esperar a que vengas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos. Y es que me muero de amor si tú no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. ¡Sí! Vamos el Checho de la 11 y 34, la Cagachadita de Gaby. Vamos las Pensionistas, vamos los Densos. Vamos las Prohibidas, la Guaperra. Vamos la Terca Mimosa. Y ahora me muero de amor. Sigue, esto sigue, sigue.